ahora vamos a hablar de una obra que me interesa mucho porque tiene que ver con el cuerpo urbano, el cuerpo social y un cuerpo en movimiento. Y cuando pensaba un poco en esta propuesta, pensaba en lo que me pasa a mí, capaz cuando voy a una marcha, cuando voy a un recital de rock, y este, no sé qué les pasa también a ustedes, compañeros, pero como esta sensación de estar apretado en un mar de gente, pero a la vez muy unido con esa gente, como con una sensación de poder y libertad, a pesar del apretujamiento, de esta cosa que te tironean para todos lados, ¿no? Como que te dejas llevar. Como estás... un colectivo individual, o una individualidad colectiva. Algo así. Y por eso queremos hablar con la directora de esta obra, que es Pogo, y vamos a hablar con Beli Rotella. ¿Cómo estás, Beli? Acá te saluda Carla, Fernanda y Nahuel. Hola, chicos, ¿cómo andan? Hola. Bien, ¿vos? Hola. Bien, muy bien. Bueno, qué lindo escucharte aquí de vuelta en Ofrendas Urbanas. Un placer, sí, la verdad. Contanos un poco, ¿qué le pasa a este cuerpo social, esta analogía, ¿no es cierto? Que entiendo que se trata la obra entre el cuerpo en un recital de rock y ponerlo en una manifestación. Y bueno, contanos mejor vos. Sí, Hugo, lo que estaban diciendo recién es la descripción perfecta. Esta idea de cómo uno es individual, pero frente a esa masa de gente que es convocada por un mismo fin, digamos, una misma idea, un mismo objetivo, se genera como algo colectivo y como de una sola persona sumada a todas esas otras personas hacen una otra persona mucho más grande en cuerpo. Sí. Y me interesaba mucho, me interesa a mí, son dos aspectos en los que yo siempre circulo, tanto lo que son los recitales de rock como las manifestaciones. Pero principalmente me gusta la idea de cómo el rock nacional, sobre todo acá en nuestro país, siempre de algún modo tiene una carga política. Y como sí. Yo estaba interesada en hacer una obra con algún tipo de carga política, me pareció como el enlace perfecto para poder encontrarlo. Está muy bien. Y bueno, igual es también algo que vos venís, ¿no? Como investigando hace tiempo. Recuerdo aquella conversación que tuvimos por la obra Chingulain, algo así, sí, ¿no es cierto? Era el nombre. Chingulain, tal cual. Que tenías ahí como una búsqueda entre la ciudad y lo que le pasa a los cuerpos y las situaciones políticas de esos cuerpos. ¿Cómo viene tu laburo con eso? Y bien, vengo, sí, desde hace varios años siempre abordándolo desde diferentes aspectos. Pero me sucede a mí en mi hacer, en mi crear, que me cuesta un montón alejarme de este presente mío, ¿no? Yo nací, me crié y vivo en una ciudad, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Soy muy citadina, me gusta la ciudad y todo lo que eso conlleva y siempre me genera como muchos disparadores el habitar la ciudad. Y sí, es mi principal disparador a la hora de crear. No me sale hacer mi arte sin que me vibre el presente, ¿no? Y hoy por hoy creo que lo que es la cuestión política está mucho más instalada en nuestra ciudad por una cuestión de necesidad. Entonces no puedo alejarme de ello. Y los que vayan a ver esta propuesta, ¿no?, performática, ¿con qué se van a encontrar en la puesta en escena, ¿no? ¿Cómo, digamos, con qué aspectos urbanos o cómo se ven esos cuerpos, de lo que se pueda contar? Y principalmente me interesaría que aquellos que vengan a ver Pogo vengan con la idea de que no van a estar en un lugar de espectador, desde un lugar cómodo o pasivo, por decir de un modo. La puesta en escena es un recital de rock, literal, con lo cual también me interesa que aquellos que vengan con esas ganas, ¿no? Yo hasta diría que vengan con zapatillas. Bueno, algo en la previa charlábamos un poco acá con no, una pregunta que no tiene nada que ver, pero por ahí sí. No, nos preguntábamos sobre el pogo, si existe el pogo, porque... No, pensábamos que tenía que ver con otra generación, ¿no? Con nuestra generación, tal vez, pero ahora nos imaginábamos otro tipo de otro tipo de manifestaciones, digamos, de los jóvenes en los recitales. ¿Existe el pogo todavía? Sí, está, lo llevamos en las venas. Para mí sí, quizás yo también me mueva dentro de un ámbito de rock que es muy noventoso y ochentoso, que es cuando se instaló el pogo también. Los recitales a los que voy son de esas bandas. Pero de todos modos, sí, quizás no en lo que uno por ahí recuerda. La verdad es que no sabía decirte con exactitud porque no circulo dentro de ámbitos de la nueva música, ya sea de rock o de cualquier otro género, pero me parece que de algún modo siempre está presente el pogo. El pogo lo que refiere es a esa masa de gente saltando y agitando, ¿no? Entonces, Beli, yo sumaría el fútbol en esta suerte de pogo, de sentimiento de pogo. Tal cual, sí, nosotros como sociedad argentina, bueno, de hecho todas las bandas que vienen siempre lo dicen, ¿no? Como que el público argentino es no sé qué. Creo que nosotros lo tenemos remetido, esta cosa de poner el cuerpo desde un lugar, viste, muy desde el útero, por decir de algún modo, muy desde las entrañas. Entonces, es muy automático ese clic. Bueno, vamos a ir a poner el cuerpo viendo a esta obra Pogo, sábado 21 y 28 de octubre a las 21 horas en el espacio 33. Y recordemos, 33, recordamos a la audiencia de Ofrendas Urbanas que estamos sorteando un par de entradas para el día 28. El sábado 28. Muy bien, comuníquense con nosotros y tienen sus entradas. Bueno, Beli, te mandamos un gran abrazo y nos estaremos viendo ahí. Buenísimo, chicos, los espero a todos. Ahí o en cualquier recital de rock. Un abrazo grande.